Según Yonhap News, el día 15, el encuentro de obispos del sur de Corea expuso su posición de rechazar la decisión de las autoridades de emplazar el SAT en el suelo surcoreano, porque puede producir el sistema de nueva guerra fría en vez de dar ayuda a la preservación de la paz de la península coreana. El mismo día, los periódicos surcoreanos Gyeonghyang Shinmun y Hangyore publicaron los editoriales de condena a Park Geun-hye, que intenta oprimir a la fuerza la opinión antigubernamental en torno a la ubicación de SAT.